¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Perdóneme usted, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2077 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos hoy, es martes, con un calor que está haciendo en la ciudad de Mérida, para rajar piedras, como decimos por acá. Arrancamos el programa con otro grupo mexicano de rock alternativo, Juanelo. Hoy sí me traes sorprendido, este grupo de Matamoros, Tamaulipas, pues están muy jóvenes, del 96 para acá, pues ni tanto, tienen 20 años, 19 años. Matamoros, Tamaulipas, indie rock, rock alternativo, very pop se llama esta canción. Ya saben, buena música, y yo y Juanelo, que le encanta el rock mexicano, ya se volvió mexicano, hay que volverle a inyectar una transfusión de sangre británica para que regresemos al rock británico. Bien, perdóneme usted, ando con garraspera. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en el arranque de este programa. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, esperando que estén disfrutando de este calorcito en la ciudad de Mérida. Y por supuesto, hoy martes, adivinen qué, a martes de seguros. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros a Grupo Montalvo, que siempre nos trae temas muy interesantes y hoy no es la excepción. Así que vamos a estar platicando un poquito con ustedes. Pero antes, Robert, ¿tienes alguna mención antes de presentar a nuestro invitado? Sí, cómo no, Laura. Gracias, ya aclaré la garganta una vez más. Gracias, Robert, porque casi nos... No, bueno, ya saben, estas son las causas de un programa en vivo, suele pasar, pero ya estamos aquí. Déjeme decirle, mire, lo más importante es que pues en esta semana estamos cumpliendo 7 años. Hoy es el programa número 2077. El 19 de abril del 2008 arrancamos Fórmula en los Negocios los sábados. Para que usted se dé cuenta, el programa, el primer programa, está posteado en nuestras redes sociales. Usted lo puede escuchar. Para que se dé cuenta, bueno, me gustaría que nos dijera las diferencias. Híjole, voy a empezar escuchándolo. Buenas o malas. Buenas o malas, no importa, pero que nos den sus diferentes comentarios. ¿Por qué calificar buenas como buenas o malas? Diferentes. Yo creo que sí, pero bueno, ahí tiene usted. Y estése pendiente porque pues nosotros, como siempre, nos gusta hacer fiestas. Vamos a celebrar el viernes 24 de abril. Los 7 años que cumplimos con Fórmula en los Negocios. En una transmisión especial que vamos a hacer para todos ustedes. Gracias, lo único que me queda, y voy a estarlo repitiendo todos estos días, gracias por acompañarnos todos estos 2077 programas al día de hoy. Y pues que aguante, ¿no? Ya la verdad es que yo a veces ni yo me aguanto, pero pues gracias a todos ustedes. Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a Radio Fórmula, y pues aquí llevamos ya un buen rato. Ojalá que tengamos fuerza y energía para continuar con esto. Pero bueno, ahí tiene usted, nos acompaña el señor Mario Montalvo, de Grupo Montalvo. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura. Pues muy, muy contento y muy emocionado de celebrar como parte de Fórmula. Ah, claro, pues tú eres Formula parte, no, ya. Así es. ¿Ya qué tiempo tienes con nosotros? Ya, ¿un año? ¿Año y medio? ¿Dos años? Sí, ya va para dos. Oye, muy bien. Y hoy traemos información interesantísima de una compañía nueva en México, nueva de año y medio, que se llama Tona Seguros. Bueno, ya estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros, nos visitó nuestro director general, el actuario Luis Huerta, y tuvimos la presentación en Mérida hace algunos meses de la compañía. Pero hoy traemos noticias nuevas, noticias frescas, de esta alianza que ha hecho Grupo Montalvo con Tona Seguros, y pues platicaremos de los diferentes productos y del alcance que podemos tener en la zona con... Bueno, déjame decirte, Mario, tú en Grupo Montalvo, pues eres toda una tradición, 60 años, es verdaderamente pues una carrera excepcional, con experiencia, con conocimiento de causa. Platícanos un poco cómo seleccionas esas estrategias, porque aquí ya no es que hayan venido a seleccionarte a ti, digo, y lo digo con todo respeto, sino lo que tú representas. Hacer alianzas de este tipo con empresas como Tona, que si bien Tona pues, se vería nueva en un mercado tan cambiante, tan creciente, pero que se ve que ha hecho bien las cosas. No, claro. Tona está formada por un grupo de socios, todos aseguradores. Está comandada por nuestro director general, que tiene pues toda su historia en el campo de los seguros, un actuario brillante, ha dirigido otras aseguradoras, okay. Ha fundado aseguradoras, y esta compañía se funda con el doble del capital que exige la ley para que una compañía exista, mexicana 100%, su nombre lo dice, el nombre es una palabra otomí que significa accidente, y con una visión y una estrategia interesantísima. De hecho, en apenas año y medio ya se consolida dentro del sector de accidentes personales, entre más de 100 aseguradoras en México, como la número 6 en el ramo de accidentes. Como la número 6. En el ramo de accidentes. Y no me extrañaría que en 4 o 5 años, tal vez menos, seguramente, no me extrañaría, seguramente así va a ser. Tona va a ser la compañía número 1 en México en el ramo de accidentes personales. Oye, y dime una cosa, Mario, esto dentro de la estrategia de visión y misión de Grupo Montalvo, ¿dónde lo encajas? ¿Dónde lo pones? Porque pues la carrera de ustedes ha sido traerle al sureste mexicano las mejores alternativas en cuestiones de seguros. Precisamente siempre hemos comentado que nuestro jefe directo es el asegurado. Claro, claro. Consecuentemente tenemos que buscar las mejores opciones en el mercado de los diferentes ramos de seguros. En este caso particular, la amistad de años de la familia Montalvo con el actuario Luis Huerta, pues nos acerca. Da una confianza. Nosotros lo buscamos y él nos busca, ¿no? Ok. En esa estrategia de trabajo, nosotros somos pues lo que pudiéramos llamar una dirección regional de Tona. Somos la oficina representativa de Tona en el sureste mexicano. Y nuestra labor es ya no solo buscar a los asegurados, sino buscar y nombrar agentes y promotores en todo el sureste para poder llegar con los productos que en un momento comentaremos. Rompen paradigmas. Correcto. Realmente es impresionante el alcance de las coberturas. Es innovadores, o sea, es una empresa innovadora, una empresa joven. Joven, innovadora, creativa, un equipo de no solo de socios, sino de ejecutivos de primerísimo nivel, y que realmente está rompiendo paradigmas y formas de enfocar el concepto del seguro hacia las personas que lo requieren. Oye, interesante, Mario, porque veo una sinergia importantísima con la experiencia de Grupo Montalvo, la tradición, con una empresa que viene, como dices tú, rompiendo paradigmas. Es una sinergia pues que pues no los para nadie. Pues la verdad es que hoy por hoy el Grupo Montalvo ya se ha consolidado como el despacho asegurador más importante, más grande, claro, y sólido. Claro. En este momento estamos ampliando las oficinas, vamos a construir un piso más. Wow. Ya rebasamos los 30 empleados en el grupo, vamos a cambiar de oficina en Cancún. Todo eso motivado por el crecimiento que tenemos y la alianza estratégica con empresas líderes como Tona. Como Tona. Wow, pues amigos, la verdad que qué orgullo, qué bueno, y gracias por ser nuestro patrocinador y estar aquí, porque pues amigos, créame que lo que usted va a escuchar, aprender sobre los seguros, hoy vamos a hablar sobre los seguros de accidentes personales, creo que pues no hay nadie mejor que tú aquí para que nos platiques de ese tipo de cosas, y sobre todo enhorabuena y felicidades por esta alianza con empresas como Tona. Gracias. ¿Qué significa Tona? Es una palabra otomí y significa, digamos, accidente. Ah, mira. Sí. ¿Qué originales, pues, hasta para el mexicanos, nombre? Mexicanos, mexicanos son el nombre y a tono con lo es que es una empresa 100% mexicana. 100% mexicana. Va, pues ahí tiene usted. Sí, recuerdo que estuvieron por acá y estuvo el director general platicando con ustedes, amigos, hace ya que habrá sido un yo año. Creo que un poquito menos, ¿no? Sí. 8 meses. 8 meses, tal vez. Por ahí así. Pues ahí tiene usted. Es de lo que vamos a estar platicando. Noche de especialistas aquí. No se me vayan. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula del Negocio, la fórmula del éxito. Estamos escuchando este grupo de rock alternativo mexicano, División Minúscula. División Minúscula. ¿Qué significará este nombre de División Minúscula? La división más pequeña. Esta canción se llama Soñaré, Sognare. Yo creo que está aquí en italiano, Juanelo. Sognare, Soñaré, pues son mexicanos. De mero Matamoros, Tamaulipas. Buena música, buena selección, gracias. Nos acompaña también nuestro community manager, Mari José. Así es de que usted puede estar en comunicación permanente con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Haga todas las preguntas que usted necesite, comentarios o lo que usted quiera compartir con nosotros. Para eso son las redes sociales y para eso está Mari José. Ella le contesta todo lo que usted nos quiera platicar y comentar. Y por supuesto también, si nos da tiempo, lo comentamos aquí al aire con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Antes de continuar con nuestro invitado especial de esta noche, déjeme darle una recomendación. Súmate a ser parte de las familias que ya disfrutan del mejor desarrollo al norte de la ciudad, Las Américas. Ya fueron al fraccionamiento Las Américas, amigos. Vais a dar una vuelta, inclusive porque, mire, tiene unas avenidas impresionantes, unas glorietas muy bonitas, con esta representación de los gansos, del vuelo de los gansos como monumento. Tienen ciclopistas, tienen pues todas las, lo que un fraccionamiento de este nivel debe de tener. Tienen supermercados, tienen plazas, tienen gimnasios, tienen canchas de fútbol rápido, tienen... La verdad que es un desarrollo, yo creo que de los mejor que hay en la ciudad de Mérida para que usted adquiera su patrimonio. Déjeme decirle, es un desarrollo consolidado con todos los servicios. Tiene actualmente 4 modelos de vivienda de estilo minimalista. Qué bonito les quedaron estos últimos estilos minimalista, que se adecúan completamente a sus necesidades. Casas de 1 y de 2 niveles, de 2 y hasta 3 recámaras. Y déjeme decirle, la construcción de estas casas pueden llegar hasta tener 5 recámaras. Es toda una verdadera casa y una residencia, con la mejor calidad y la mejor seguridad estructural. Déjeme decirles, a Dasi le entrega a usted una garantía de la construcción. Los mejores acabados, protectores, ya se las entran con mosquiteros y canceles de baños incluidos, así como un diseño especialmente pensado para utilizar al máximo la luz solar y la ventilación natural. Pues como ellos van desarrollando el fraccionamiento, van acomodando las casas para que tengan la mejor ubicación con relación a las temperaturas que tenemos en esta ciudad de Mérida. Así es de que no pierda la oportunidad de visitar este fraccionamiento. Vaya, compruebe cheque las áreas verdes, cheque las áreas comerciales, las canchas, y dése una vuelta por el fraccionamiento de las Américas de Grupo Sadassi. Convéncete que en Grupo Sadassi somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. Estamos para servirte con nuestros asesores certificados en las oficinas de venta. Están en la mera entrada del fraccionamiento. No tiene usted problema, trabajan de lunes a domingo de 9 a 8 de la noche. Te voy a dar el teléfono para que les marques, 941-2185, o por internet en la página de www.sadassiyucatan.com.mx. Recuerda que Sadassi está cumpliendo 40 años este año y lo celebra contigo porque tiene ofertas y regalos cuando compres tu casa. No pierdas la oportunidad de ir. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña el señor Mario Montalvo, de Grupo Montalvo, representantes de esta empresa Tona de Seguros de Accidentes. Laura, ¿con qué iniciamos con Mario? Claro que sí, Robert. Y fíjate que aquí, recapitulando un poquito sobre Tona Seguros, los únicos al alcance de todos, por cierto, que es el eslogan que ellos manejan, pues manejan una oferta muy completa de los seguros de vida que pueden necesitar, pues tanto las personas, la familia, una colectividad, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, algunas modalidades como grupos que normalmente están excluidos o grupos vulnerables como adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Y bueno, pues en Tona no excluimos a nadie, ¿no? Sí, es parte de la filosofía de la compañía. No se excluye a nadie. ¿Te puedo dar algunos ejemplos? Claro que sí. Platícanos un poquito de los planes de seguros que tienen. Por ejemplo, podríamos decir que todas las aseguradoras se asustan, excluyen el riesgo de motociclismo. Efectivamente, o sea, de hecho. Una persona que trabaja como diligenciero en una empresa, o lo excluyen o le van a cobrar un cargo. O le suban, le extrapriman, claro. Claro. Pero además darle cobertura de gasto médico por accidente a un motociclista, impensable, ¿no? Sin embargo, aquí a los productos, vamos a llamarle a los seguros que Tona ha creado, las coberturas, le llamamos nuestra estrella, en este caso la estrella motociclista. $1,000 pesos al año son menos de 100 pesos al mes. ¿Para proteger a un motociclista? ¿Sí? Oye, ¿puede ser motociclista de los que son diligenciero, sí. Diligenciero. Diligenciero, repartidores. Oye, qué bueno, porque esos pobres... Los que limpian coches. No había quien los va a asegurar. Lo puede contratar él directamente o su patrón. Y por $1,000 pesos al año, en caso de accidente, tendrían hasta $20,000 pesos para gastos médicos. Donde además, si va a hospitales de convenio, que son los mejores, los que hay aquí en la zona, no paga nada, es pago directo. La compañía le paga directamente al hospital. O sea, no hay eso de que tienes que hacer un reembolso y mostrar tu factura y todo eso. Procuramos y buscamos que sea pago directo para evitar todo ese relajo del reembolso. Sí, lo de la tabulación y todo. Si en el accidente, desgraciadamente, tu pérdidas orgánicas, dispone hasta $40,000 pesos en caso de una pérdida orgánica. Pero si falleciera, hay $40,000 pesos en caso de fallecimiento accidental. O sea, una empresa que tiene 4 o 5, bueno, en nuestro caso, nuestra empresa, tenemos 3 diligencieros, nos cuesta $3,000 pesos al año darles esta cobertura. Oye, es algo que verdaderamente... Te hago una pregunta, Mario, tú que tienes tanta experiencia en esto. ¿Tú alguna vez hubieras pensado llegar a asegurar a este tipo de gente? Porque pues el riesgo es alto. No. Y más en una ciudad como en Mérida. No lo hubiera pensado y además no hubiera encontrado la forma de dar un costo accesible, claro, una cobertura amplia. ¿Cuál es el secreto que tiene Tona para... Yo sé que está basado en estudios actuariales y mucha experiencia y conocimiento, pero ¿por qué tomar estos riesgos? La mayoría de las aseguradoras se orientan al mercado medio-alto-alto, ¿correcto? Ok. Y no tienen en su perspectiva de negocio un volumen mayor de asegurados. Que en el caso de Tona, lo mismo podemos asegurar al dueño de la empresa... Y ahora vamos a platicar al rato de unas coberturas interesantísimas. Correcto. Que al Diligenciero. O a todos los empleados, correcto. Por ejemplo, imagínate, todos tenemos en casa el jardinero, la cocinera, la muchacha de limpieza. Bueno, ¿qué pasa si una muchacha arreglando la cortina se cae y se fractura un brazo? Pues empieza el lío, ¿no? Por 400 pesos al año, Tona le otorga a esta asegurada hasta 25 mil pesos de gastos médicos. Por accidente. 400 pesos. Al año. Al año. Sí. 25 mil pesos de gastos médicos. En hospital de convenio hay pago directo. La persona no tiene que desembolsar. Si desgraciadamente falleciera, hay 15 mil pesos para los gastos funerarios. Oye, pues eso suena sensacional, porque siempre los pobres jardineros o el servicio... No tiene ninguna cobertura. No tiene ninguna cobertura. La mayoría de los patrones no les dan seguro social. No, esto, y bueno, pues no me digas que en el seguro los atienden bien, pero además, bueno, déjame, te hago una pregunta. Estos seguros, ¿qué requiere la persona? O sea, ¿qué características necesita tener el jardinero? ¿Le hacen examen o qué? Pues puede ser un jardinero de 25, de 30, de 50 años, no importa la edad. Okay. En el caso igual de las... personas que hacen el servicio doméstico en casa, la cocinera, ¿no? Nada más llenar la solicitud y emitimos la póliza de manera inmediata, ¿no? Wow, pues eso está muy bien, sobre todo para esta gente que de veras quizás es los últimos en la cadena de protección social, ¿no? Sí. Hay muchas personas que son agentes viajeros, o sea, su trabajo les obliga a viajar a Campeche, a Ciudad del Carmen, a Cancún, con de frecuencia en camiones, autos, ¿no? Aquí por 30 pesos al día tendría una cobertura de 25 mil pesos de gastos médicos por accidente y hasta 50 mil pesos en caso de fallecimiento por accidente. 30 pesos al día. ¿Sí? Oye, yo creo que ya ni lo que cuesta una botella de agua, ¿no? ¿Cuánto vale una botella de agua de litro? 8, 10. Es muy barato. Entonces, no, lo que pasa es que estamos tratando de que los productos lleguen a todo el mercado que lo requiera y ofrecer soluciones de seguro a personas que hoy no tienen acceso. No tienen acceso. Eso, amigos, también se llama responsabilidad social. Es correcto. Porque pues el riesgo que están corriendo es evidente, pero pues qué bueno que hay empresas como Tona y Grupo Montalvo que traen estos planes para nuestra gente. ¿Y cómo gente? Verías una constructora que pudiera darle a sus albañiles, a sus plomeros, por 450 pesos al año, hasta 25 mil pesos de gastos médicos y 50 mil pesos en caso de fallecimiento? Oye, eso suena. Oye, eso hasta que lo vendan las ferreteras, maestro. Pues ahí donde va el plomero a comprar sus cosas. Claro. Oiga, y debe un seguro de estos de una vez, va incluido con... Oye, no es una mala idea. Buenísima idea. Bien, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. ¿Acaso es mucho pedir tener razón cuando sabes que eres tú la que tiene mi corazón? Explícame por qué no puedo ni hablar si me pones a temblar cada vez que estás cerca. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando Cursi, así se llama esta canción, de División Minúscula. La banda, fíjense, esta banda mexicana se formó en 1996 por los hermanos Javier Blake y Alejandro Blake, dos de los cinco integrantes que ahora lo componen, incluyendo ahora a Efrén Barón. Buena música. No, el rock alternativo nunca ha sido de mis favoritas, pero pues es rock mexicano y siguen vigentes y tocando estos División Minúscula. Buena selección, gracias a todos los que nos acompañan y nos escuchan a través de las redes sociales. les mando un saludo. Recuerden que estamos en comunicación permanente a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Déjeme darle una recomendación. Adivinen qué fue lo que ya regresó al argentino. Ya se los he dicho desde hace... El Tomahawk. ¿Ya fuiste a probar el Tomahawk, Mario? Pues no he ido. Pues ya es hora. Ya es hora, ¿verdad? Ya es hora. Miren, amigos, déjeme decirle, el corte en el argentino es un corte premium. Es colosal. Es enorme. Es de un exquisito sabor. Tiene un marmoleado que le da un sabor delicioso y solo lo encuentras en el argentino, y es el Tomahawk. No hay otro. Hay que ir con socios para comerlo. Yo conozco unos que sí se lo echan solito. Sí, lo ves todos los días en el espejo, ¿verdad? No. Mire, ellos, el Tomahawk es un corte que viene con hueso, es de 800 a 1200 gramos. Es más, lo paga por el peso, un peso con 10 centavos el gramo. Así de que pues, está hasta buen precio, precio accesible. Este corte, créanme amigos, es para conocedores. La carne como debe de ser, en la auténtica parrilla argentina, en la ciudad de Mérida, desde hace 14 años. Es lo mejor de lo mejor en cortes de carne de esta naturaleza. El argentino, mire, viene acompañado con papa al carbón, cebolla asada, puede pedir unas verduritas, unas espinacas a la crema, lo puede acompañar con una botella de vino. Yo le recomendaría un Punta del Cielo Malbec 2009-2010. ¡Qué vinas! ¿No, Mario? Digo, yo sé que tú también eres de buen diente. Ahora que vengan nuestros amigos de Tona. No, los invitamos a Argentina. Desde luego que sí. Pregunte a su mesero con qué vino puede maridar, para que usted disfrute de un corte de esta naturaleza. Recuerde, el argentino está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking. Llámeles, haga reservación al 285-0695, y además, si usted dice que escuchó Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. ¿También, no? Perfecto. Digo, y pida el Tomahawk para que usted se dé cuenta de lo que le estamos hablando. Bien. Nos acompaña don Mario Montalvo, de Grupo Montalvo, y Laura Alcalá en la conducción. Laura, ¿con qué seguimos? Oye, estos planes de Grupo Tona están fenomenales, ¿eh? Sí, fíjate, Robert, y aquí investigando un poquito, generalmente las condiciones normales de un seguro de vida, o más bien de fallecimiento, pues sí condicionan las edades a 12 y a 64 años, ¿verdad? Y aquí, pues Mario, tú nos vas a platicar un poquito de, aparte de los seguros de accidentes personales, pues estos seguros de vida, ¿cómo claro. funcionan? Porque yo me imagino que como Tona no excluye a nadie, pues claro. esas limitaciones de 12 años y 64, pues no existen. Claro. Pues así sí. es, así es. Aprovecho antes de responderte para hacer una invitación a los colegas que nos están escuchando, que se acerquen al Grupo Montalvo para que platiquemos de Tona Seguros con ellos, para que puedan integrar dentro de su portafolio los productos de Tona. Si usted está en Campeche, está en Chetumal, en Cancún, Mérida o Villahermosa incluso, vamos a llegar a ustedes, y si quiere anticiparse, búsquenos y no se van a arrepentir de lo que a través de Tona Seguros vamos a encontrar. Excelente. Fíjate excelente que hay dos programas interesantísimos, Laura, Roberto. Si alguna persona tiene un dependiente mayor, alguien que sostiene a papá o sostiene a mamá, y papá o mamá tiene 80 años, ¿ok? O a la tía también, ¿no? O a la hermana, sí, porque una tía, hay casos una tía así, ¿no? Hace 2 meses falleció una tía que mi papá nos pidió cuidemos, nos dedicó 2 tías para que cuidemos. Okay. Mi papá dejó el recurso para ellas, ¿no? Y las procuramos cuidarlas, fallecieron ya muy grandes. Pero en el caso específico, alguien sostiene, depende de él, una persona mayor. Y en caso de fallecimiento del que sostiene, pues, ¿cómo queda esta persona? Pues queda desamparada. Claro. Pues imagínate, no nos importa la edad de la persona, por 625 pesos al mes otorgamos una cobertura de 1,000,000 pesos. Va. Para el que está protegiendo al mayor en caso de fallecimiento, sea por accidente o sea por enfermedad, habría 1,000,000 de pesos para que ese adulto mayor pueda sostenerse. Oye, no importa si este adulto mayor está en una casa de... retiro. De retiro. No, porque la intención es proteger al adulto mayor, claro, que no, claro, se quede sin ese ingreso que le está proveyendo, claro. ¿Cómo se dice? Proveyendo. El hijo, el sobrino, ¿verdad? Que si llegara a fallecer, pues cuente con este 1,000,000 de pesos. Claro. Para, pues, oye, lo que le reste de vida. Pero además hay una suma de 50,000 pesos en caso de fallecimiento de ese adulto mayor que puede tener 80, 85, claro, 90 años. Claro. ¿Por qué? Porque siempre hay gastos que tienen. Lo que buscamos con el seguro es cubrir esa emergencia económica que nos puede, correcto, desequilibrar, ¿no? Pues en este caso fallece el titular, que es el que cuida al adulto mayor, pues Tona Seguros va a proveerlo con 1,000,000 de pesos. Y en caso de fallecimiento de ese adulto mayor, habrá un fondo de 50,000 pesos para los gastos finales de sepelio, gastos últimos que hubiera de hospital, etc., ¿no? Estamos hablando de que realmente es una cobertura amplísima. Pregúnteme qué aseguradora va a asegurar a una persona de 80 años. No, nunca. Impensable, ¿no? y además, este es un costo sin importar la edad del que está protegiendo. Lo que se busca es que el que protege tenga 20 años menos que la persona mayor. Oye, Mario, esto es verdaderamente innovador en la prestación de servicios de seguros de esta naturaleza. Tona, la filosofía. Yo aquí tengo una pregunta: ¿por qué las otras compañías no lo han hecho? O sea, es simple, bueno, falta de visión, simple falta. No sé, yo pudiéramos haber dicho, oye, es que en seguros ya todo está inventado, dicho y puesto, y aquí estamos viendo que no. No, lo que ocurre es que las demás compañías están en su área de confort. Correcto. Pues sí. Tienen su mercado, tienen sus... Y pues están pensando en multirramos, están preocupadas por el auto, por el seguro de casa, por el huracán, etcétera, etcétera. Los barcos, los aviones... Tona es una compañía especializada en accidentes. Y yo valgo hacer la pregunta al asegurado: oye, si te tienes que operar el corazón, ¿vas con el médico general o vas con el médico del corazón? Claro. Pues si tienes requerimientos de seguros de accidentes o de vida, pues anda con una compañía que solo esté pensando en seguros de accidentes o en seguros de vida, como es el caso de Tona. Por eso Grupo Montalvo establece esta alianza con Tona. Pero vamos más allá. Yo tengo, pues después de 46 años de vender seguros, muchos clientes que tienen algún hijo o algún sobrino con alguna circunstancia especial, que son niños o jóvenes ya que dependen absolutamente de papá, o del hermano. Con algún síndrome. Con algún síndrome, okay, alguna enfermedad que los incapacita, ¿no? Ajá. Pues bueno, pues igual, por 310 pesos al mes proveemos, en caso de muerte de esa persona que proteja a este niño especial, de 1,000,000 de pesos. Wow. Igual, en caso de que falleciera este joven o esta persona que depende por sus circunstancias de salud de su hermano, de su papá o del tío, de 50,000 pesos para los gastos últimos que hubieron. Sí, los gastos funerarios. Pues habló de 300 pesos al mes. No es nada. Y además, oye, ¿qué descarga le das a un papá? Claro. Económicamente, porque pues el papá sabe que va a tener que trabajar toda la vida para sostener a una personita con un padecimiento de esta circunstancia. Y saber que con un seguro... Y no importa la edad tanto del que cuida como del cuidado. No importa la edad del que cuida como el del cuidado. O sea, si una abuelita quiere cuidar a su nieto, ¿lo puede hacer? Bueno, en la parte de vida sí hay algunas circunstancias de tope de edad. Okay. Por eso la prima es más económica que la del adulto mayor. Okay. Pero Tona Seguros y Grupo Montalvo somos una alianza extraordinaria. Nosotros somos la ventana de venta, nosotros somos los que llegamos con el producto a la persona que lo requiere a través de la fuerza de los agentes. Claro, y bueno, con toda la infraestructura que tienes para atención a tus, claro, a tus asegurados. Tona Seguros tiene toda infraestructura de servicio, de teléfonos de consulta, de teléfonos, claro, de asesoría, de redes hospitalarias, claro, de, claro, redes de consultas telefónicas. Pues suena una alianza. E incluso de redes de descuento para laboratorios. Pero con esos precios, Mario, la verdad que está sensacional. Es un océano, yo le llamaría a esto una estrategia de océano azul. Es correcto. Se crearon su océano y ahí están. Amigos, no pierdan la oportunidad, la verdad, de contactar con acá con don Mario. Y sobre todo también si usted es agente, claro, porque pues tener en tu cartera una compañía como Tona, pues es un verdadero orgullo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, amigos, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Este rock alternativo que nos pones ahora sí, es martes, Juanelo. Está bien para que arranque las neuronas y despertemos. Hace un calor, mire, yo sé que va en su automóvil saliendo de trabajar. Súbale al radio, súbale al aire acondicionado. No acelere, váyase despacio. Está el tema buenísimo con nuestros invitados de esta noche. Y pues despedimos el programa con esta canción. Sed se llama, de División Minúscula, este grupo de rock mexicano, de rock alternativo. Buena selección, Juanelo, gracias. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación importante para usted. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap alistan Congreso Internacional de Innovación. La Universidad Anáhuac Mayap, como usted sabe, es una tradición, está cumpliendo 30 años aquí en Mérida y tienen este congreso, el Scaling Up del 2015, del 6 al 8 de mayo, que se realiza el evento de innovación más importante del sureste. La Universidad Anáhuac Mayap será sede de este importante evento. Lo más seguro es que ahí vamos a estar nosotros pues cubriendo el evento, que incluye conferencistas de talla internacional, mesas panel y workshop para conocer las últimas tendencias en emprendimiento e innovación en áreas como, fíjese bien, esto va a estar sensacional, energías renovables, industrias creativas, salud, turismo médico y más. Inscríbete en Scaling Up, así como se oye en inglés, scalingup.anahuacmayap.mx. Búscalo, no pierdas la oportunidad, es una de las alternativas más importantes de ver qué es lo que está pasando en el mundo de la innovación tecnológica. La Universidad Anáhuac Mayap siempre presente en estos eventos y siempre presente también con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. La Universidad Anáhuac Mayap presente con nosotros desde los 7 años que estamos cumpliendo, así es de que aquí los va a poder escuchar. Vamos a empezar a traer a los catedráticos, a los maestros, al rector, para que platiquemos con ellos. Hay mucho que aprender de la Universidad Anáhuac Mayap. También déjeme darle una recomendación, amigo restaurantero. El otro día en el restaurante me atendió el mesero con una tablet en la mano, donde directamente estaba tomando la orden y se iba directamente a la cocina. Impresionante la tecnología. Con una rapidez, velocidad, sencillez, no hay errores. La verdad que nuestros amigos de National Soft, que también es una empresa 100% yucateca, que ha trascendido fronteras, es el software para restaurantes más vendido, yo creo que en todo México, incluyendo parte de Estados Unidos y el Caribe. Así es de que no pierda la oportunidad de contactar con ellos. Métase a su página www.softrestaurant.com.mx. Por aquí también va a estar Farique Cetina, yo creo que la próxima semana, platicando con todos nosotros y que aprendamos de este Soft Restaurant móvil, una innovación que verdaderamente está revolucionando la manera de servir en los restaurantes. Sí, un desarrollo de empresa yucateca. Bien, Laura, continuemos y cerramos. ¿Con qué cerramos? Con nuestro amigo pues Mario Montalvo. Cerrando el programa, Robert, y fíjate, pues una pregunta indispensable a nuestro queridísimo amigo Mario Montalvo Ortega. ¿Qué es lo que más te gusta de Tona? Tú, con todo este expertise que tienes en los seguros, ¿qué es lo que más te gusta de esta aseguradora, claro, Tona? En Grupo Montalvo somos 4 socios, mi hermano y 2 de mis hijos. Y siempre, cuando hacemos cambios, cuando hacemos, claro, convenios con aseguradoras, lo discutimos y lo pensamos, ¿no? Si tú me preguntaras qué es lo que más me gusta de Tona, pues yo me atrevería a decirte que el capitán del barco. Del barco. O sea, la llamada de nuestro director general en Tona, Luis Huerta. Yo sabía que el proyecto era un proyecto serio, era un proyecto con responsabilidad social. La trayectoria de él es intachable, es talentosísimo, ¿no? Entonces, obviamente uno quiere estar siempre cerca de personas que te aporten valor, que te ayuden a crecer. Yo diría, claro, que el actuario, claro, Luis Huerta es un líder extraordinario. Todos los colegas de la plaza que lo conocen y de la República lo reconocemos, ¿no? Fundador de varias compañías. Aunado a esto, obviamente, la filosofía de la compañía. Es una compañía que tiene ya el distintivo de empresa socialmente responsable a tan corto plazo de haberse fundado. Claro. Esa visión de no segregar, no limitar que nadie pudiera estar asegurado. Que es 100% mexicana. Grupo Montalvo, si hacemos un catálogo de nuestras aseguradoras, yo diría que el 90% de nuestra cartera hoy está con empresas 100% mexicanas. Entienden la dinámica de México, el 100% de las utilidades se quedan en México. Hablando de filosofías de compañía, en el caso de Tona, es la única compañía que establece garantías. ¿A qué le llamo garantía? Si yo, agente de seguros, serví eficientemente a mis clientes y pagaron sus primas, pues debo cobrar justamente una comisión. Claro. Si la compañía no me paga en la forma pactada la comisión, me va a pagar una especie de interés por no haber cumplido a mí. Si la compañía, ya no solo eso, ¿no? Las propuestas de seguro, si la elaboración de la propuesta de seguro no se da en el tiempo previamente pactado, hay descuentos en el seguro. Wow. O sea, ya el que una empresa... O sea, está abocada la empresa Tona a verdaderamente servir a la gente. La filosofía de Tona y la filosofía de Montalvo comulgan, porque nos debemos al asegurado. Entonces, la única compañía que tiene garantías de servicio, pues ya te lo dicen, ¿no? O sea, hay absoluta solvencia y solidez moral y solidez administrativa y técnica atrás para poder decir, me comprometo a esto. Ah, y si no cumplo, toma, porque es muy fácil decir todos, no, yo te garantizo que voy a darte buen servicio. Ok, gracias. Y si no cumples, ¿qué? Sí, ahí está, ahí está el castigo, el premio. Oye, Mario, esto, como lo estoy viendo, es una oportunidad para todos los agentes. Cualquier agente hoy que tenga su cédula de agente puede acercarse a es ustedes correcto. Y trabajar con Tona. Es una oportunidad para todos los agentes, todos los promotores y para los asegurados, de poder tener coberturas innovadoras, coberturas accesibles al bolsillo en este momento de crisis que vivimos. Y mencionamos algunas, claro, son decenas, claro, ¿no? Y lo que viene de nuevo. Entonces, nuevamente, Tona Seguros y Grupo Montalvo, invitamos a los colegas que nos busquen y vamos a hacer una buena aportación de cobertura de seguro a nuestros clientes. Correcto. Aparte de una oportunidad de negocio, Mario, entrar a este esquema de responsabilidad social y acercarle estos seguros a la gente que más lo necesita. Y aquí es donde volvemos a hablar de cómo comulga la filosofía de Tona y la filosofía de Montalvo. No nos interesa el dinero. Claro. Nos interesa darle protección, darle seguridad, darle estabilidad financiera a nuestro cliente. Si logramos eso, pues lo otro se da por añadidura. Pues la verdad que felicidades, es verdaderamente impresionante. Me gustaría ver si más adelante podemos tener a la gente de Tona, aunque sea seguramente, por teléfono, enlace telefónico. Ahora que reinauguremos las oficinas, pues los invitaremos. Hasta pachanga vamos a hacer. Pues lógicamente. Claro. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Mario? En el lugar de siempre, desde 1978, calle 21, número 151A, entre 36 y 38, fraccionamiento campestre. Teléfono 944-5745, 60 años de historia de Grupo Montalvo y un tremendo equipo de profesionales aliados para servir a toda persona que busque tranquilidad y seguridad en el tema de los seguros. Ahí tiene usted. Y también escúchelo, porque vienen los martes cada 15 días a platicar con usted de temas de relevancia e importancia. Muchas gracias, Mario Montalvo. Gracias, Laura. Gracias, Roberto. Y gracias a todo el público que nos escuchó hoy. Mario, un gusto saludarte nuevamente por acá. Robert, y pues amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.